Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Si nosotros somos cristianos hoy, se debe a que hubo alguien, en forma personal o comunitaria, que nos anunció la fe, que entra por los oídos, como dice San Pablo, pero también ingresa por los otros sentidos, por el testimonio de los demás. Muchos de nuestros abuelos trajeron del viejo continente pocas cosas materiales, pero tenían una riqueza que no se la puede comparar con nada de este mundo. Pertenezco a una familia muy numerosa, mi padre tenía una docena de hermanos. Escuché muchas veces los relatos de algunos de ellos que hablaban de la mamá. Ella constantemente les mostraba las maravillas de Dios, no solo con la palabra, sino con los gestos. Si bien no eran ricos, pero en el campo tenían posibilidades de criar animales, y eso lo usaban para ellos y también para compartir con familias carenciadas. Los animaba una gran espiritualidad sostenida por la oración diaria del rosario y otras plegarias que hacían. También y muy especialmente la litúrgica, ya que nunca dejaban de participar de la misa los domingos. En Sulqui se dirigían al pueblo haciendo varios kilómetros para llegar, a veces con lluvia, con mucho frío. Todo eso fue grabado en el corazón de los hijos. Pude recibir ese anuncio, pero no solo fue eso lo que me marcó, sino que en un momento determinado me anunciaron a Jesús de una manera vivencial. Después de mi adolescencia, pasada un poco la crisis de esa edad, gracias a Dios, siempre en la historia hubo muchos misioneros que se consagraron enteramente al anuncio de Jesucristo. Pensemos en un San Francisco Javier que viajó a la India, a Japón, en un tiempo tan difícil de trasladarse y lograr una comunicación. Fue un gran misionero porque hubo otro que lo ayudó a él. Cuando estudiaba en París, conoció a un estudiante mayor llamado Ignacio de Loyola. Se hicieron amigos. Siempre le repetía a Ignacio aquello del Evangelio: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Al principio Francisco Javier no entendía esa frase, pero después, ayudado por su compañero más cercano, Pedro Fabre, la fue profundizando. Fue uno de los primeros jesuitas. Con el fundador y un pequeño grupo se ordenaron y allí comenzó esa maravillosa aventura apostólica que tanto bien hizo a la humanidad. Francisco Javier fue un gran anunciador en Oriente. De allí irradió, alimentó, fortaleció, hizo un bien enorme, porque cuando alguien se eleva toda la humanidad, empezando por su propio ambiente. También en nuestro continente lo hemos visto con muchos apóstoles: Santo Toribio Mogrovejo, San Pedro Claver, San Francisco de Sales y otros. No tuvieron miedo al desconocimiento del idioma, se adaptaron a los indígenas, usaron sus dones para atraerlos por lo que les gustaba y luego le anunciaron la riqueza mayor, Jesús. Fueron generando nuevos discípulos. Hoy creo que nos compete a todos una nueva evangelización que consiste en el anuncio de Jesús y sus valores con la palabra para hacer llegar a sus conocidos la persona, la vida, la doctrina, la muerte y resurrección de Jesús. Hoy más que nunca se debe aspirar a tener una vida auténticamente cristiana, como dice Pablo en Filipenses, que estamos llamados a ser como antorchas en la oscuridad. No quiere decir que seamos los pulcros, sin defecto, sino aquellos que aspiramos a ser mejores y que nos gustaría serlo no solos, sino con un grupo. De allí la necesidad de ser creativos en el anuncio de Jesús como el Salvador de la humanidad. Nunca olvidemos que la fe se fortalece dándola. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.